Bueno, muy buenas tardes. Estamos en comunicación telefónica con Silvia de Casa Bamba, donde, bueno, vecinas y vecinos están llevando adelante un reclamo porque prácticamente no tienen acceso a sus viviendas. Hola Silvia, ¿estás ahí? ¿Querés contarnos un poco de qué se trata el reclamo? Sí, es tal cual lo acabas de explicar. No tenemos acceso a nuestras viviendas porque el único camino que nos permite llegar a la comunidad está sitiado por un portón. Ese portón lo instaló una empresa minera, la de Roberto Camarasa, Esteban Camarasa y Pablo Gigli. Desde el año 2019, de febrero del 2019, estamos tratando de ingresar con libertad a nuestros hogares y vamos frustrándonos cada vez más. Primeramente, espantaron el turismo, que era de lo que básicamente vivía el pueblo. Luego siguieron las amistades, luego los familiares y actualmente ni siquiera los vecinos podemos ingresar libremente. Es más, algunos ni siquiera podemos pasar bajo ninguna condición. Te obligan a descender de los remis y te traen un remis y las chicas tienen que caminar por la oscuridad de la noche solas arrastrando bolsas. A los que no pasamos más arrastramos 2 kilómetros por las vías, garrafas y mercadería. Y ante cualquier emergencia, como quedó demostrado ya en varias ocasiones, más cerca fue lo del lunes pasado que se incendió Bamba, toda nuestra comunidad lamentablemente se prendió fuego, las casas se salvaron, pero todo lo demás se incineró. Hubo que evacuar a una anciana de 83 años en una garilla y después subirla a una 4x4 para que recién pudiera salir a la ruta y ahí trasladarla recién en ambulancia. Una señora que necesita oxígeno, imagínate. Claro. Así que bueno, la situación se ha vuelto insostenible, insostenible en nuestro lugar. ¿Y desde cuándo está la instalación de este portón, de este cierre de acceso? Está desde 2019, desde febrero de 2019. Previamente, Boito Butiliengo, el año anterior, en 2018, había instalado un portón, pero duró poco tiempo. En 3 meses se logró que se levantara, pero esta vez es más difícil. Pese a que se han hecho todas las presentaciones judiciales necesarias y pertinentes, tenemos amparos en el Tribunal Superior de Justicia, en amparo directo, también tenemos un amparo en la Cámara de Contencioso Administrativo, tenemos demandas penales, infinidad de notas al municipio de La Calera, al Ejecutivo, el Consejo Deliberante, el Defensor del Pueblo, y podría seguir así infinitamente. Así que bueno, esto es una medida desesperada que estamos tomando los vecinos, porque no tenemos alternativa, es decir, hemos agotado todos los recursos que teníamos a disposición y vemos que las autoridades, las instituciones han abandonado a la comunidad por defender los intereses de un empresario minero. ¿Y desde la municipalidad qué respuesta le han dado? Ninguna. En 2019, viste, cuando se hace la inaug se inauguran las sesiones ordinarias del Consejo Deliberante, el intendente anterior, Rodrigo Ruffey, le aseguró que iba a expropiar de ser necesario el camino y iba a asegurar la servidumbre de paso. Bueno, como te imaginarás, no cumplió. Ahora el que le siguió, que es su primo, Facundo Ruffey, dice que no tiene fondos para expropiar. Así que básicamente no nos dan respuesta ninguna. No nos dio respuesta el anterior y el actual tampoco. Bueno, y la situación, me imagino que en estos días del incendio habrá sido caótica en este lugar. Imagínate, la mañana, el lunes por la mañana, a las 5:30 de la mañana, vimos con mi esposo que venía el fuego del lado norte. Empezamos a alertarnos entre todos los vecinos para que no nos sorprendiera dormidos el fuego y cuando vamos a querer cruzar el río nos damos con que habían abierto las válvulas del dique San Roque. No teníamos por dónde salir. Tampoco podían cruzar el río. No, imposible, ni siquiera para decir, bueno, aunque el empresario minero se enoje, nos vamos hasta el camino y nos salvamos del incendio. No, ni siquiera. Por eso mismo te digo que se sacó a la pobre anciana por las vías del tren. Claro, o sea, tuvieron que evacuarse por las vías del tren. Exactamente. Se evacuaron niños ese día y se evacuó una anciana que ya volvieron todos a sus hogares, más o menos 24, 36 horas, todos habían sido devueltos a su hogar, pero en el momento la verdad que el miedo no nos ganó. Bueno, me imagino que toda esa impotencia les llevó a tener que tomar hoy una medida extrema como es esto que están realizando un acampe. ¿Querés contarnos un poco de qué se trata esta acción? ¿Cuánto tiempo tienen pensado sostenerla? Mira, la idea es lograr que se hagan presentes las autoridades y den respuesta, no que nos prometan de que la próxima vez lo van a hacer abrir en semana. Necesitamos quedarnos acá hasta que el portón desaparezca. Es así, estamos, bueno, tenemos, contamos con lo que tenemos en casa para ir trayéndolo por las vías, obviamente. Claro. Y bueno, encontrar unos refugiados acá. Bueno, por último, ¿se ha acercado a la policía? ¿Cómo es la situación en ese momento? ¿Está calmo? ¿Hay tensión? Bueno, mira, te cuento, vino la policía, primero vino un oficial de La Calera con un compañero, luego llegó el subcomisario, se habló, se explicó la situación tal cual te lo estoy explicando a vos. Que bueno, que no, no es, no, a ver, no, no estamos vacacionando, no estamos de paseo, estamos recurriendo a lo único que nos queda para ver si así nos dan respuesta a nuestro problema, que es el ingreso libre a nuestros hogares. Y bueno, y no seguir exponiendo la vida de la comunidad ante cualquier tipo de evento. Le Bueno. expliqué detalladamente, mostramos documentación que avalaba lo que estábamos diciendo, y bueno, por ahora se retiraron. Bueno, algo que necesiten ustedes de parte de la comunidad, de quien escuche esta nota, para quien quiera colaborar, ¿cómo pueden hacer? Bueno, mira, por ahora lo que nos hemos dado cuenta es que creemos que tenemos más son frazadas, nos estarían haciendo falta algunas frazaditas. Hace poquito nos trajeron una garrafa y nos trajeron una anase, así que bueno, resolvimos lo de cocinar. Pero seguimos con el problema de que no sabemos si nos van a alcanzar los abrigos que tenemos, parece que no, estamos viendo que son medio pocos. Bueno, entonces hacemos también extensivo el pedido. Bueno, sí, te agradezco muchísimo, querido. Muchísimas gracias, muy amable. Bueno, muchas gracias a vos y bueno, estaremos en contacto. Dale, dale, muchísimas gracias. Gracias por la discusión. Un abrazo. Un Chau, fuerte chau. abrazo. Hasta luego. Gracias. Chau, chau.